Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, Hermandad Necaxista, una vez más al podcast NPR, episodio número 50, 50 ya, un tostón. Y mi nombre es Salvador Murdo Queras. Es un enorme privilegio darles la bienvenida a esta emisión en la que, poco hay que presumir, no hay muchos temas que ensalzar y así, pero pues hay que platicar de eso. Tomémoslo como una terapia. Y para esta terapia, saludo al doctor. Usted también puede ser doctor. Ya en estos tiempos cualquiera es doctor. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compadre? Sí, soy doctor, colega del doctor García y colega del doctor Pérez Durán, que fue el árbitro del último partido de nuestro equipo. Bienvenidos todos, diría el Chepo de la Torre, que con pasado necaxista, desde luego, lo importante es que tenemos salud, ¿no? Pues espero, porque en estos tiempos también eso está medio complicado, pero bueno. No sé, que mira, ni nos pusimos de acuerdo, pero la semana pasada el Necaxa recibió en casa al Chiverío. El 11 de septiembre iba ganando el partido al 64 y decías, bueno, a lo mejor hay luz al final del túnel, pero dos minutos después, Carlos Antuna mete el empate y ya cuando dices, bueno, al menos ya empatamos, pues toma chango tu banana, este muchacho Vega, pues hace ahí una... Al 96, hazme el jodido favor. Maldita, 96, aquí dice 93 en el... Pero sí, ¿no? Ya estaba... Fue el último segundo, ¿no? Del agregado. Casi. De hecho, creo que se pasó un segundo del agregado. Agregaron 5 y fue al 95-02. Entonces, oficialmente sería el 96, pero... Da lo mismo, fue el último suspiro del partido. Sí, y mira que estaba sacando un buen resultado. De hecho, yo te decía, ¿no? Que con un hombre menos, la expulsión... Clarísimo. Sí, que el resultado era bueno. Dije, pues un empate está bien, ¿no? Con un hombre menos. Y yo, ¿cuál? Si ya metieron... Yo, ¿qué? Yo los dejé bien. Maldita sea. Y sí, No, pero aparte, ajá, te faltó porque 3 días antes de ese partido de Chivas, se jugó en San Luis. Ah, ¿todavía alcanzado ese? Sí, sí, sí. Se iba ganando. Y pues... Pasó lo mismo, ¿no? Nada más que no fue al 96, nos dieron la vuelta más rápido. Pero pues se perdió 3 días antes en San Luis, ¿no? Ah, es verdad, es verdad. Y ahí íbamos ganando con un gol muy raro también, una jugada que parecía fuera de lugar. De hecho, como que los mismos defensas de San Luis lo creyeron hasta el último segundo. Pero pues ahí Alejandro Sendejas define ahí medio raro, así como que de último segundo ahí dejando pasar el balón. No, fue un derroche de torpeza, compadre. Derrochó torpeza, o sea, metió ese gol por torpe. Porque si la controla a la primera bien y no se le va el balón, no la mete. Y ahí así nos íbamos con la ventaja, ¿no? Al primer tiempo, a los 20 minutos del gol de Alejandro Sendejas. Su primer gol en primera división. Y pues él estaba muy contento. Y después... Pues como que no sé qué pasó, se nos cayó el equipo, como que no, a mi entender creo que hicieron confianza, como que se dieron un respiro y de repente se les empezaron a encimar, ¿no? El equipo local, que tenía sus propios fantasmas también, el San Luis. Incluso decíamos, ¿no? Que en una de esas le podía haber costado el puesto a Memo Vázquez, pero bueno, Catalán al 74... Y ya dices, ay, no manches, ¿cómo que nos empataron? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Al 84? Otra vez, ¿no? Ya en los últimos minutos. Uh-huh. Germán Berterame, creo que de cabeza, si no mal recuerdo. Ni me acuerdo, el de Catalán sí fue de cabeza. Ah, entonces no. Que le gana la marca a Idekel. Digo, pero también, uh-huh, ¿cuánto mide Idekel y cuánto mide ese güey, no? Ahí algo hicieron mal en el área. Ese de San Luis, Necaxa fue mejor el primer tiempo. Digo, así que digas qué espectacular fue, pues tampoco, ¿no? Pero fue mejor en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, en cuanto vinieron los cambios, pues San Luis fue para arriba y Necaxa pues siguió igual. y o fue para abajo. Lo que yo te decía, ese día te lo decía, el problema es el plantel. Sí. Baldo me dice que pueden traer a Klopp y va a ser lo mismo. Digo, a lo mejor no, pero, pero el problema es el plantel. O sea, llegamos al punto otra vez en el que tienes en apariencia un buen once titular, pero cuando volteas a la banca es tristísimo lo que tienes, ¿no? O sea, ¿quién de los que está en banca te va a cambiar el partido? Y luego, ya hablando un poco más de los tres partidos que van hasta ahora del profe Cruz, pues cosas que yo no entiendo. O sea, uno de los mejores jugadores del equipo, quizá el mejor, había sido Malagón, y en el partido contra Chivas, a la banca. O sea, perdón, que como por qué, ¿no? David Cabrera, a la banca. O sea, ¿qué demonios? ¿Qué? No sé, de por sí. Yo aquí dije que antes de que debutara con el equipo, dije que no me gustaba su llegada, no me gusta él como técnico. Y luego con decisiones así dices, ¿qué está pasando, no? O sea, digo, me queda claro que él sabe más de fútbol que yo y de planteamientos tácticos. Por eso él es técnico y yo no. Pero, o sea, ¿en serio vas a quitar de tu cuadro titular a Malagón y a David Cabrera cuando han sido de lo mejor del equipo? Sí, sí está raro. Incluso, ya hablando del partido contra Puebla, me parece que no lo estaba haciendo mal el equipo. O sea, sienta a Cabrera, pone a Fernando Arce, y a mí me parece que Arce responde. O sea, se estaba viendo bien ahí en el medio campo, recuperando balones, y armando juego. De hecho, dominaron el partido hasta los 39 minutos que llega ese gol, que pues como que derrumba el equipo mentalmente también. O sea, eso, y luego los cambios que manda el profe, fue como que amontonar a toda la gente arriba y ya no generaste posesión de balón, ¿no? Ya no generaste las jugadas a partir de construir desde el medio campo, sino fue buscar ahí pelotazos y encontrar rebotes arriba, y se pierde toda la intención, ¿no? O sea, ya no se ve esquema de juego a partir del segundo tiempo. Yo siento que tenía que haber aguantado un poco más, ¿no? A generar, adueñarte la pelota en la construcción y buscar algo ahí en... Pero es que de verdad creo que es parte de la desesperación de que no hay quien al frente las pueda meter. O sea, no hay nadie que esté cerca siquiera de generar opciones de peligro. Creo que Jan González ha mejorado en ese sentido un poco el ataque, pero sigue viniendo de atrás, pues no es un 9. Pero se está botando y no genera. Creo que incluso lo que me preocupó. En tierra de ciegos. Sí, en tierra sí. De tuertos, el ciego. No, ¿cómo es? En tierra de ciegos, el tuerto es rey. ¿No? Sí. Ajá, sí. O sea, por favor. No, o sea, Ian González tiene dos tiros en los que no latinó al rectángulo, compadre. Y es más, no, ahorita que lo digo, no sé si hubo algún tiro de Necaxa que fuera en dirección a la puerta. Digo, porque yo pienso en esos dos tiros de Ian. Y para de contar, ni Maxi, ni Pacerini. Pacerini entró en el segundo tiempo y creo que tocó el balón una vez. Ni Barragán, nadie. O sea, lo de Necaxa es tristísimo, compadre. Antes, pues te decía, ¿no? Hace rato, al menos generabas uno a dos por partido claras, en las que se fallaban miserablemente, ¿no? Pero las generabas, ahora ni siquiera generas una clara. Sí, fue muy desesperante ver cómo, o sea, por ahí tuvieron algunas llegadas, sobre todo en a balón parado, opciones, por ahí con Unai incluso, pero lo que te iba a decir es que a mí me pone de alerta que de repente incluso el mismo Barragán se veía mejor pues en el papel del 9 que cuando entró Pacerini. Eso, o sea, porque sabes que Barragán no te va a definir. O sea, se mueve, genera las opciones, se sabe mover y recibir de espaldas, pero ya cuando está de frente a la portería o incluso de frente al rival, como que ya no sabe qué hacer. O sea, le está faltando esa tranquilidad para definir. Te digo, a mí al menos lo que le pongo a Ian es que intentó, ¿no?, disparar de media distancia y pues medio dio, generó ahí peligro, pero sí, o sea, no fue al rectángulo, ¿no? Y sí, ya es como para fecha 11, pues sí es como, sí, sí es bastante desesperante, y entiendo el sentir de la banda, que pues en redes ya no saber a quién culpar de esto, ¿no? Creo que es un momento muy complicado para todos, para todas las esferas necaxistas, y creo que pues la cosa será de hacer una pausa y tomar las cosas con calma para reestructurar, ¿no? O sea, trabajar en lo mental, creo que eso es lo que me está dando la impresión, pues, de lo que se necesitaría, incluso para el técnico, como que el técnico tomó la presión que ya traía, que había dejado Sosa, ¿no? O sea, no siento que fuera un nuevo momento, una nueva etapa, sino que como que hereda todos los vicios y los problemas que había dejado Sosa, y se ve desesperado en los cambios también. O sea, el hecho de meter todos los delanteros primero hasta que entra Cabrera, me parece que toma un poco más de rumbo, ¿no? El Necaxa en cuanto a generar las jugadas, que también fue a partir de balón parado, pero al menos, o sea, yo creo que esos cambios desestabilizaron al equipo. O sea, incluso lo comentaban ahí el doctor García. O sea, si a Maxi Salas lo pones primero de extremo derecho, luego de atrás del 9, luego de izquierdo, o sea, si lo vas moviendo, pues él mismo no va a entender cómo moverse, ¿no? O sea, no va a tener continuidad, y eso creo que es lo que le está faltando al equipo. Digo, si ya tienes una temporada muy mala, pues al menos ya cásate con un sistema y trabájalo hasta que funcione, no lo desarmes cada partido. Eso fue lo que yo pude ver en esta ocasión, y me da tristeza, porque de verdad siento que había mejoría en el primer tiempo. O sea, siento que se veía una manera, ¿no?, de moverse y las indicaciones que está dando el profe ahí en la línea, pero que se te caiga tan fácilmente el equipo por un gol. Y además un gol pues bastante circunstancial también. O sea, fue un disparo que te termina desviando ahí Julio. Julio, ese cuate sí la trae chueca, ¿verdad? Ya, o sea, te queda claro que el próximo partido va a ir Jair, ¿no? Oye, pero ¿y Mario? No, bueno, es que Mario era para rellenar. No, oye, pero entrada, Jair, pues... ¿Necesitabas otro defensa? No. O sea, ¿Jair te va a hacer diferencia? No, pero si ya sentaste a Malagón, ¿qué más da a sentar a Julio González? Oye, lo de Malagón, eso sencillamente no lo entiendo. Creo que odio al Porfe Cruz, compadre. Sí, y pues no sé. Oye, digo, acá no le volviendo a lo de fácil. Malagón. Con lo de Malagón, ajá. Digo, Fassi creo que ha sido poco exigido y podríamos criticarle poco, me parece, ¿no? Me parece que lo poco que ha sido exigido ha respondido bien. Pero, por ejemplo, el día de Chivas, sin culparlo a él, desde luego, siento que esa sí la hubiera sacado Malagón, como que se lanzó en cámara lenta, como que se lanzó para adentro, ¿no? Así como que no se estiró, no sé. Yo siento que ese gol de último minuto sí lo hubiera sacado Malagón. Hoy no sabes si jugó con la 20, porque ni a la banca estaba. No, según esta semana estaba lesionado. Se lesionó por culpa del profe Cruz, que no lo mete a jugar. Las malas vibras del profe lesionaron a Malagón. Ahora, esa es la versión oficial, no sabemos. Sí. Más bien, no es una versión oficial, es un trascendido, ¿no? Que está lesionado. Pues sí, pero, o sea, te digo, yo siento que se ve muy, muy, muy desesperado, como que se muere de nada. Oye, lo que dices de los cambios, mete primero a todos los delanteros, o sea, ¿y quién de ellos tocó el pinche balón? Sí, no. Pacerini, antes de tocar el balón, ya había dado un par de patadas y tenía una amarilla, por ejemplo. Millán ni lo tocó. Sí, no, él no supe ni de qué jugó. O sea, de verdad, entró y se perdió ahí entre los rojos. Entró Cobian también, se perdió. Cobian, pues más o menos ahí entiendes cuál es su función. A mí me extrañó que no estuviera Joao, por ejemplo. Digo, si no tenías a Delgado, pues por derecha, a lo mejor habría sido un partido interesante para probarlo por ese lado, ¿no? A parece superfície. Que Joao también lo borró, ¿no? No sé si ya también, ajá. Ahora, que a mí te voy a decir, me parece que lo que decíamos del principio, de las claras que se fallan miserablemente, me parece que muchas de esas fue con Joao en la cancha, ¿eh? O sea, me parece que... Sí, no, no, no. Joao incluso estaba aportando más que Juan Delgado. Sí, sí, o sea, sin haber sido el crack que esperábamos, Joao le faltaba por demostrar, ¿no? Todavía mucho. Pero, pues siempre debe ser una opción, ¿no? A lo mejor no de titular, pero sí de revulsivo, de meterlo y que él tenga oportunidad de demostrar algo. No sé qué tanto problema sea cuestión de llegar y poner cierto orden del profe, incluso lo de Malagón, que pues no sé, no me suena como que tan así, pero bueno, en ese sentido pues también te digo que no me extrañaría que entrara Yair Pereira el próximo partido de titular, porque ya estaba ahí en la banca. A mí lo que no me va a extrañar es que se pierda el próximo partido, compadre, porque... Ay, bueno. Tú lo vas a disfrutar. No, no, la verdad es que, o sea, sí me... Tú lo vas a sufrir, disfrutar, compadre. Sí me pone muy triste lo que vi de Necaxa. O sea, porque... se perdió ya incluso... El coraje, pues, los tompiates de levantarse y de reaccionar que había tenido como virtud en otras versiones, ¿no? De muy recientes. Que a lo mejor te veías abajo en el marcador, pero sabías que, incluso de último momento y acá como de medio épico, pero sacabas el empate, ¿no? Acá no se ve ni cerca de cómo, ni con las ganas, ni nada. Ni personalidad, y eso es lo que a mí, o sea, lo veo muy desangelado, y eso sí me pone como muy de malitas. Te digo, entiendo el coraje de la afición, pero la verdad es que, o sea, ahora, ¿qué tanto pero se la puede afición hacer de ahorita? ¿Qué se queja? No, ahorita ya, pues obviamente va sobre la directiva, ¿no? Y ya están, den la cara. Pero a ver, ¿qué va a pasar? Querían, den la cara, eso es un absurdo, es una estupidez. Perdón que lo diga, pero es una estupidez. O sea, pero, a ver. Querías, siempre critican a la directiva y la directiva, y no defiendo al tinajero, el que es sobrino de tinajero eres tú, no yo. Quería nuevo técnico, ya les trajeron un nuevo técnico, ¿o qué? ¿Quieren? Quiero un nuevo técnico, pero el que yo quiera, oye, pues por favor, ¿cuánto varo pones, no? Sí, no, o sea, la afición yo siento que está pidiendo explicaciones, que pues, o sea, ¿qué te pueden decir? O sea, ellos estamos trabajando. No han salido las cosas, pero, vamos a ver, ya ahí se hizo un cambio y no ha resultado. ¿Por qué les vas a pedir explicaciones? Sí, o sea, exactamente, o sea, a lo que voy es, o sea, no te van a decir, o sea, lo que te digan no va a hacer nada en cuanto a lo que pueda cambiar el equipo. O sea, ajá, que hablen hacia adentro, que hablen entre ellos, se pongan de acuerdo y vean qué medidas se toman, porque sí está medio rara la situación en cuanto a algunos jugadores. Entiendo que en estos tiempos de crisis también es normal que haya jugadores que se empiecen a dispersar, ¿no? O sea, decir, ay, pues no me siento tan a gusto con esta situación y acabo de llegar, ¿no? Ajá. Pero, y tampoco es como que puedan traer grandes fichajes en este momento. Yo siento que aquí la cuestión fue que no se armó el equipo... Con los relevos como se había armado en otras ocasiones, ¿no? O sea, sí se fueron jugadores, pero no llegaron los suplentes exactos que pudieran levantar la situación. Se apostó mucho a los jóvenes y a tu figura la sustituyes con un delantero que ya tenía experiencia en México, o sea, que no es sorpresa, como en otras ocasiones, y que no ha podido... llenar esos zapatos, que la verdad sí estaba bastante complicado. Pues es que entiendo también lo que dices, la cuestión económica, muchas cosas, ¿no? Pero sí es muy triste el plantel que quedó con el equipo, porque aparte, ok, se fue Mauro Quiroga, se fue Rodrigo Noya, me parece que los dos más importantes que fueron el referente en ataque, desde luego. No llega, lo decía hace un par de programas, ¿no? Ahora, en vez de traer a alguien de fuera que rindiera como habían rendido en anteriores ocasiones refuerzos extranjeros en ataque en específico, pues aceptaste el cascajo de otro equipo aquí y pues no ha rendido para nada lo que esperábamos, ¿no? Eso, y por otro lado, pues el que muchos que estaban y que pensábamos que iban a ser los jugadores importantes, hablo en específico Maxi Salas, Juan Delgado, han tenido una temporada al nivel del equipo, o sea, sí, patética, malísima. Baeza por ahí se ha salvado, me parece que es de los que lo ha hecho bien, aunque también ha tenido momentos en los que no es para aplaudirle, por ahí incluso tiene por ahí una tarjeta roja, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parece que esos tres, en quizá en menor grado Baeza, han quedado de ver y tendría que haber sido los tres jugadores importantes del equipo en este torneo. Sí, y cuando ves la roja de Juanito Delgado la semana pasada, dices que no, o sea, es una muestra clara, porque ni la zona de juego, ni el momento del partido, o sea, no ameritaban el entrar como entró. O sea, siento que es como una desconcentración, una desesperación por la situación o por no estar cómodo con lo que está sucediendo, que pues se desahoga en una jugada muy desafortunada. Y también esa, entiendo quizás la parte de los refuerzos en cuanto a que, pues el momento, ¿no? Ya no puedes traer por la situación de la pandemia, incluso aunque quisiera, ¿no? Aunque lo hubieran hecho los fichajes, en particular de Chile, que es donde se ha estado surtiendo Necaxa, pues no podías hacer viajes. O sea, y te lo digo porque lo sé, porque mi hermano estuvo atrapado 5 meses en Chile y no había vuelos comerciales que te trajeran a México, ¿no? Y si a eso le pones la situación del equipo, que pues no puede buscar en el mercado exterior y tienes que armar con lo que hay aquí adentro, pues creo que es parte de lo que genera un equipo, pues, mocho, me parece. O sea, más allá de lo que digas del cascajo, pues es porque eran las opciones que tenían. No sé si les alcanzaba para más o no en cuanto a lo económico. Si consideras que Chivas no te pagó, ¿no? No te ha pagado lo que debe. Bueno, no sabemos. No sé. O sea, el punto es que la situación en general es extraña y deriva en que tienes a un Necaxa en último lugar. Ahora, ya no importa tanto lo que ya sucedió. O sea, a la realidad del equipo en este momento, ¿qué tanto puedes hacer por esta situación? Me queda claro que queda el calendario muy complicado para buscar llegar a una clasificación, de pensar una clasificación. Entonces vamos a ver qué de positivo le puede sacar todavía Necaxa a este torneo. Aunque quedara una parte fácil del calendario, con lo que han mostrado, vaya, el Puebla tenía 3 derrotas seguidas y 6 derrotas en sus últimos 7 partidos. O sea, si no le ganabas al Puebla, ¿a quién le ibas a ganar? Sí, al San Luis también, lo mismo. El San Luis, lo mismo. San Luis llegaba como sotanero. Tampoco le ganaste al San Luis. Entonces, ¿a quién le vas a ganar? Sí, entonces, ¿qué queda? Mira, no vamos a poder modificar los jugadores aquí a que termine el partido. Me queda claro, no va a llegar nadie más. Vas a tener que trabajar con lo que tienes. Y con lo que quiera jugar, básicamente también, ¿no? O sea, oye, pues mira, tú eres refuerzo, se te está pagando, pues a lo que se te esté pagando, pues al menos responde, ¿no? Eso es lo único, intenta. Me queda claro que no nos va a alcanzar para mucho más en este torneo y que, en todo caso, pues aprovecha y mete ahí 2-3 de fuerzas básicas que se puedan empezar a foguear, pero por otro lado, pues tampoco les puedes cargar la mano en cuanto a responsabilidad. O sea, más bien ya despresurízate y trata de pues hacer lo más que puedas. O sea, en ese sentido, creo que como afición tendríamos que poner la cabeza un poco más fría, porque ni van a vender al equipo en este momento, ni va a renunciar la dirección deportiva, ni van a cambiar al técnico otra vez. ¿Sí me explico? O sea, pues ya, o sea, así está la situación. Ni es un sistema de socios para que estemos pidiendo explicaciones. Exactamente, tampoco tenemos dinero nuestro metido ahí, ¿no? Si acaso sientes que pues no quieres invertirle, pues entonces ya no compres lo que sea que estés comprando en este momento en el que tampoco podemos ir al estadio. O sea, pero la semana que entra van a sacar la nueva versión de la caca de borrego en lata para que la compre la afición. Y la afición va a ir a comprarla. Pues, o sea, sí, entonces sí entiendo que nos genera mucha frustración que la situación del equipo no es para nada lo que hubiéramos esperado siquiera, aún considerando las bajas y las entradas, nos están quedando mucho a deber, eso me queda claro, pero siento que en este momento no hay nada que se pueda hacer así como que drástico. Lo que se pudo hacer, creo que ya se hizo con el cambio de dirección técnica, y es ahora esperar a que pues llegue, fluya, a ver hasta dónde llegamos. O sea, si nos toca ser coleros generales esta temporada, pues nos tocará hacerlo. Creo que se puede buscar el no quedar en esa posición, pero pues vamos, ahora sí que básicamente ya ni modo, y o sea, ya nos ya vemos. Ya es a lo que aspiramos, compadre, a no quedar último. Pues sí, yo lo veo ahorita así, como está jugando el equipo, creo que sí. O sea, que incluso con este partido no estaba tan lejos la situación todavía, ¿no? O sea, lo raro de las beneplacencias, los beneficios de la Liga MX, es que estabas a que si ganabas te ponías en posición 11 o 12, por ahí con los partidos podías bajar un par de posiciones más, pero ya salías del sótano, ¿no? O sea, tampoco está... Pues, es que Warrior lo decía, ¿no? Que era de miedo, decía que Puebla en ese momento estaba en zona de liguilla. Exactamente. Y que de miedo era que si Necaxa ganaba, Necaxa pasaba al Puebla, ¿no? Exactamente, sí, sí. O sea, la cosa es enracharse un par de partidos ganando y ya estás otra vez en una situación diferente. ¿Pero a quién le vas a ganar, compadre? No, me queda claro. Pero es que también es Liga MX. Tampoco me extrañaría ya hablando del siguiente partido. Es que eso sí. Sí. En una de esas dan un partidazo y ganan el CU, ¿no? Eso sí, es cierto. ¿No? O sea, tampoco... O sea, es un buen momento para apostarle a la chica. Y en una de esas, bueno, sale. Tú sabes que pese a todo, yo cada semana le apuesto que gana Necaxa. He perdido una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Ajá. Bueno, no una cantidad de impresionante, pero he perdido 9 de los 11, de las 11 apuestas que he hecho, ¿no? Ajá. pinche Necaxa, pero bueno. Lo bueno de esto es que es tan no favorito que el día que gane me va a dar buena ganancia. Exactamente. El problema es que necesito que gane 2 o 3 para recuperarme, ¿no? Pero, y no creo que pase. No, la verdad sí está muy complicado y y ya, o sea, lo que voy es a mi comentario es, salvemos nuestra salud mental. Por favor, hermandad, pues a cualquiera le pasa, o sea, vamos, que el América también ha sido último general, ¿no? En algún momento de la vida, las Chivas, pues ni se diga, que hasta el descenso estaban peleando, o sea, a cualquiera le pasa, y más hablando del fútbol mexicano. Ahora, bendito Dios, ahorita no hay tanta bronca en cuanto a lo del descenso, pero pues sí, o sea, creo que ya todos estamos en el canal de lo que el objetivo ahora para este torneo es evitar la multa esta, ¿no? Del último lugar. Pero no sé si es al último lugar general o al último lugar de la porcentual. De la porcentual, son los últimos 3 de la porcentual pagan multa. Pero estamos sin ver números, me parece que estamos lejos. Todavía estábamos a media tabla, entonces. No creo que sea problema este año. Sí, pues mira, el te digo, yo que aparte creo que acuérdate, es al año futbolístico, no es al torneo. Ah, ok. Bueno, al menos... O sea, esa es la temporada. Al menos en este torneo, entonces, es buscar que ya no... no quedar en el último general, que tampoco se ve tan complicado en cuanto a las distancias que hay todavía con los equipos que van arriba, ¿no? O sea... estás empatado en puntos con San Luis, que no sé si ya jugó todavía, ¿no? No, todavía le falta jugar contra Monterrey en casa. Santos está a un punto, de ahí Tijuana, Mazatlán, Atlas tienen 10, que yo eso ya jugaron. Entonces te digo, o sea, una victoria combinada con una derrota, un par de derrotas de esos equipos, y ya estás otra vez en 13-14, ¿no? O sea, te pones ya en como los dejó Sosa, ¿no? Pues sí. Bueno, wow. Sí, o sea, a lo que voy es, no se desesperen, que no haya desesperación en el mismo equipo. O sea, ya traten de hacer lo suyo. Y no vayan a ir a ser babosados como patearles las maletas, por favor. Ah, también, sí. O sea, por eso, hermandad, no nada de lo que hagan ahorita. Incluso, ponle tú, San Román dice, renuncio. No estoy dando el ancho. Ya, en serio, sí, por favor. ¿Qué puede hacer el que llegue? Que cambie todo la mentalidad y el funcionamiento y la actitud de 22 jugadores. Pues tampoco creo que haya nadie con una varita mágica. No, o sea, de todas maneras, si es director deportivo, no asesor de coaching. De todas maneras, tendrías que esperarte al proceso, ¿no? Al régimen de transferencias, terminando este torneo. Entonces, por eso ya, mira, que no cunde no pande el cúnico y mejor los jugadores que estén con más calma y a seguirle, ¿no? O sea, ya. Todo está, yo creo que es más mental el asunto, porque sí me sorprendió que un gol, o sea, es un gol, y era el Puebla, por Dios, o sea, no puedes perder los estribos contra el Puebla, con solamente un gol de diferencia, y además cuando lo tenías dominado, o sea, quedaba claro que estabas mandando en el partido, fue un accidente lo del gol, en contra, no pasa nada, lo sigues intentando, pero de verdad, se me cayeron muy feo, y eso es lo que me sacó mucho de onda. Y me entristece. Y la afición, pues digo, yo ya saben, me van a decir lo que quieran. Yo lo único que, la filosofía con la que yo la tomo es, no va a pasar mucho de diferencia de aquí a que termine este torneo, al menos, pues ya, tomarlo con calma y que sea lo que... Pues es que sí. Es lo mismo lo que decíamos, ¿no? El plantel es el mismo y va a seguir siendo el mismo plantel, entonces... Llegara quien llegara, no iban a cambiar mucho las cosas y estamos viendo que no. De hecho, ahorita, al menos en materia de resultados, pues las cosas empeoraron, ¿no? Sí. Digo, 3 derrotas en 3 partidos, pues... Digo, no éramos último, ahora tenemos un par de semanas siendo último. Y ojo, quizá no es su culpa porque es un equipo que él no armó. Ciertamente creo que tampoco lo había armado Sosa. Pero el profe Cruz ahorita tiene el peor arranque para un técnico de Necaxa en torneos cortos. Y eso, pues, no es nada halagador, me imagino. No, por eso te digo que, o sea, hasta él mismo, ojalá pueda... Fuera Cruz. Ojalá pueda hacer algo en el vestidor. No sé si te digo lo de Malagón, lo de Joao, ¿no? Aunque sea que aplique la de muchachos, salgan y hagan lo que saben hacer, ¿no? Aunque sea. Que mira, dentro de todo, pues digo, no es de mi estilo, pero pues el profe, según yo, sí manejaba un cuadro estratégico, ¿no? O sea, como estratega, pues sí le gira. Yo siento que es como que control de grupo, ¿no? Lo que le está pasando y que no se me desespere, nada más. Bueno. ¿Y qué sigue? Pues Pumas, ¿no? Decíamos, próximo partido. Que se traigan cremitas, ¿no? Jornada 12. Pumas en esta jornada 11 no ha jugado. Al momento que estamos grabando esto, juega el lunes. Si usted lo está escuchando el martes, jugó ayer contra León, que parece que habrá sido un gran juego. Y si usted es patrón, juega mañana lunes. Juega mañana lunes. En el No Camp, que pues será una buena oportunidad para verlos, ¿no? A ver cómo andan. Que Pumas, también es una situación bien rara, ¿no? Es un equipo que parecía que no traía nada. Se le va el técnico una semana antes, creo, de empezar el torneo. 3 días antes, compadre. 3 días antes. Y pues nadie apostaba a nada. Y hoy día es el único invicto que queda. No estoy seguro si al momento que estoy diciendo esto todavía sea esa condición. Pero por ahí el León, la fiera de Don Alex, Le pega en casa a los Pumas de la universidad, pero bueno, como sea, un equipo que ha sabido crecer en cuanto a lo a crecerse ante la adversidad y pues la chamaqueada que le metieron al Toluca, pues también creo que influye en cómo va el rumbo de los Pumas, ¿no? El haber perdido al soldado al pollo. Y que le llegara Talavera, la neta sí. Sí, la, sí, pero sí se rifó ahí. Resuelve el problema de momento, ¿no? Digo, Pumas no nos importa, pero resuelve el problema de momento. Talavera no tiene 20 años. ¿Cuánto te va a durar eso? Y vuelves a lo mismo. ¿A quién tienes detrás de...? Sí, pues ahí la neta no estoy muy enterado que digamos, pero pues al menos hoy tiene contenta su afición, a diferencia de Necaxa, porque pues sigue sin perder, ¿no? Lleva 6 victorias y 4 empates, 20 goles a favor, 8 en contra, por ahí también la situación del refuerzo, ¿no? Ay, no me está cargando la página, maldita sea. ¿Dineno? Dineno. Que tiene nombre como de yogurt para niños. Pues ese es Danonino. Ese es Danonino. Bueno, le ha rendido frutos, ¿no? Es un delantero nuevo. Oye, ¿me recuerdas mandarle factura a Grupo Danone? Juan Dineno está metiendo goles. Por ahí Turbe, pues también. Y ya sabíamos que con Carlitos González, pues también es un elemento importante para en ese rubro. Mira, te digo que él es el de los únicos que se ha librado de la maldición del ex de Necaxa, de los poquitos. Y pues fue eso, que a final de cuentas el meter muchos goles le ha rendido frutos y le mantiene ahí con las y atrás, pues con la seguridad de tener a Talavera en el fondo, ¿no? Entonces, pues como que aparentemente con poco, pero Pumas pues está donde está y pues tiene dos jugadores, decíamos que han sido lo suficientemente hombres para haber vestido a la del Rayo. Carlos González y can lateral izquierdo surgido de Chivas de Guadalajara. No, pues quién sabe. Manuel Alejandro Mayorga. Ah, bueno, es que aquí estuvo 3 días, no manches. No, tuvo una buena temporada. Tuvo un torneo, ¿no? Sí, un torneo, el duranguense. Y por ahí te digo ahorita, en la apertura 2018. Ah, ¿nada más? Te doy los números porque ya me metí a la página. Pues va. Dice 11 para juegos jugados, 990 minutos, 11 como titular. Pues o sea, todos los partidos que jugó fue de titular. 2 amarillas nada más. Me parece que un jugador rinde. Yo creo que cuando estuvo en cancha lo hizo bien. Pero hoy estás hablando de un jugador que estuvo un torneo que jugó 11 partidos. ¿Qué sigue? Vamos a echarle flores al hipster Guzmán, ¿no? Tiene 7 partidos jugados en 2 años, por favor. Been there, done that. Ya se ha hecho. Ya sucedió. No, pero, o sea, Mayorga me parece que es un buen jugador. La verdad es que vino a préstamo. O sea, nunca fue de Necaxa. Nos lo prestaron los de Chivas. Cuando esta situación de Ponce, creo, ¿no? El hipster no pudo ni abrir al Atlas en la jornada 17 de la Liga. Y por eso nos eliminaron, compadre. Pero bueno, Mayorga, pues bueno, tiene pasado necaxista. Ese es el punto. Y pues, obvio, son muchos mejores, ¿no? Bueno, es que lo de Carlitos González es raro, porque aquí tuvo una racha larga, una sequía importante, de que no metía nada. Y por ahí apareció en momentos, pero ahí sí de él fueron 2 torneos. Estuvo en la apertura 2017 y clausura 2018. Ay, no me voy a poner a hacer la suma, pero 17 partidos, 15. 32, lo cual son como chingo de minutos, como 2500 minutos. Que tiene 15 y 14 de titular, 29 de titular, son goles, hizo 11 goles. Ahora, que esos números de él, digo 13, los 13 goles a mí no se me hacen muchos, la verdad. Pero los números en cuanto a partidos jugados, como que ha sido ya el estándar de jugador de Necaxa, ¿no? Con eso de que todos duran un año, pues andan por ahí de los 30, 35 partidos. Sí, por ahí un par más en Copa, pero sí, o sea, la verdad es que, mira, considerando con Pumas... ¿Cuántos goles tienen Pumas? Mira, tiene... 7 en su primer torneo, 5 en... O sea, que fueron 2 a Necaxa, hijo de su madre. Hijo de su madre. 5 en el segundo, en clausura 2019, y ya van 12. O sea, más o menos traía la misma marca, más, ¿no? No, porque con nosotros hizo 13. Ah, 13. Ajá. Entendí que 11. Sí había dicho 11, pero me equivoqué. Hice mal la suma. No, bueno, ya estás como Genis, que dice que los últimos 20 partidos de Necaxa son 13 perdidos, 4 y 4, ¿no? O sea, por favor, 2 más 2, 22, carajo. Por eso le pusiste ese, esa sí, imagen. Sí, o sea, no manches. Se oyó la canción de los microchips de 3x3, 23, 2 más 8, 28, 3 por 9, 109, ¿no? Por favor. Ah, qué cosas. Bueno, pero ya, pues sí, más o menos en su primer año con Pumas, pues igualó la marca de goles. Entonces, pues ha sido constante. No sé por qué allá como que lo han querido más. Pero allá sí juega más como más hacia el ataque. Aquí en Necaxa de repente me lo ponían como extremo izquierdo también, ¿te acuerdas? Dale las gracias a Nachito. A Nachito, exactamente. No te quejes. Pero bueno, para este 2020 el Guardianes tiene apenas 4 goles en 10 partidos. En fin. Oye, antes de que se nos vaya, lo de la porcentual que decías, te digo, todavía no es de preocuparse. En este momento Necaxa es 12 de la porcentual. Debajo vienen el Morelia Morado, Juárez, Puebla, Tijuana, San Luis y Atlas. Pues, bendito Atlas, ¿no? Ojalá siga perdiendo también. No, bueno, el Atlas tiene menos de 1 de porcentaje. Esos güeyes sí, ya que vayan preparando el cheque. Ahora, son 3. Ellos y San Luis y Tijuana. O sea. Pues ojalá sigan aguantando. Bueno, que San Luis y Tijuana tienen varo, ¿no? Sí. Pero el Atlas. Sí. Y aparte está gachito porque pagan 3, ¿no? Y si uno reincide, paga una multa extra aparte. Sí, entonces, digo, todavía falta entonces, ¿no? O sea, todavía falta este torneo y el que sigue. Sí, eso es para mayo, podemos decirlo. Entonces, pues, digo, yo creo que con un siguiente torneo en donde mejoren las cosas, pero si no, ahí es donde sí se va a poner... La cosa. Fíjate, por ejemplo, ahorita le llevamos al Atlas 22 puntos de ventaja. Le llevamos 24, pero ya nos recortaron 2. Se acercan peligrosamente, dirían los dramáticos. Bueno, pues ahí todavía está Mazatlán. Mazatlán heredó el... Morelia Morado se llama. Lo de Morelia, ¿lo de Morelia? Sí. Ok. En fin. Juárez, que heredó lo de Lobos. Aunque no sé cuánto. Apenas es el segundo año de Juárez, ¿no? No sé. Bueno, sí, creo que heredó lo de Lobos. Sí, porque trae el mismo número de partidos, ¿no? Ajá. Puebla, que pues Puebla siempre vive por allá abajo, ¿no? Xolos, sí. Que pues es raro verlo, creo, allá abajo, pero pues, ellos sí tienen varo para pagar. Pues qué. Aquí el asunto es que los partidos, ¿no? Que son de 6 puntos. Eso sí, es cierto. Eso te puede mover. Seguramente Necaxa ha perdido varios de esos. Sí. En el calendario, en el PDF que publicó la liga, digo, en la página me parece que no hay ningún nada que te diga cuáles son de esos 6 puntos, ¿no? ¿Cuáles son de 6 puntos en cociente? Pero en el PDF, en el archivo PDF del calendario de la liga, ahí sí vienen marcados esos partidos. Pues por lo pronto este de Puebla lo fue, según yo. Y lo será también el del que sigue, ¿no? El de Pumas. Ok. Bien, estamos regalando todos los partidos de 6 puntos. Entonces, buena, Necaxa. Esto está color de hormiga, pero, pero insisto, que esto es Liga MX. ¿Sí? En cualquier momento. Sí. Sí, pero no creo que vayan a ir a ganar a CU. Salvo que Pumas se confiara, compadre, y diga que se les rasque el empate, pero triunfo no veo. Y pues ya me dan ganas de meter a los archivos de quería no saber cuándo fue la última vez que se perdieron 6 al hilo, ¿eh? Si es que había pasado alguna vez, no lo sé. Sí, pero sí fue dramático, pues, la caída. Ha sido dramática para este torneo. Esperemos que se pueda rescatar algo. Porque, ¿qué sigue? Viene Pumas. Bueno, ir la visita a Pumas. Después, visitar al Atlas. Ahí también te puedes recuperar. Sí, es que sí. Es que para como estamos ni al Atlas, compadre. Pues es que, por eso, o sea... Ay, si se la toman las cosas con calma, como que apenas empezara hoy el torneo, pues igual y otra cosa sería. Y después recibes a Xolos, otro importante en ese sentido. Porque Xolos creo que también no lo alcanzamos ahora, a enfrentar, ¿o sí? Xolos. ¿El torneo pasado? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. En el Victoria, si no mal recuerdo, un empate. Bueno. No sé, compadre. Pues pero mira, bueno. Creo que no está tan complicado, sí, si se aplican. Ahora, y Xolos que va a llegar con carga de partidos ese partido, ¿no? Si se da. Porque con eso de que tuvieron 30 casos, pues, y ya aplazaron un par de partidos, pues seguiría el que sigue, ¿no? Ah, de veras. A esos dos aplazados, entonces llegarían con carga. A no ser que se juegue primero el de Necaxa y después aquellos dos, no lo sé. Ay, pues, quién sabe, pero todavía falta al menos otras 2 semanas. Entonces, ahorita por lo pronto que se vayan a un spa, se relajen. Ah, fíjate, y aparte son, no recordaba yo esto, son Pumas y Atlas, y después hay una pausa por fecha FIFA. ¿Qué es el partido de la selección contra Costa Rica? Supongo, la verdad no sé. Creo que sí. Ni sabía que iba a jugar la selección, compadre. Sí, por ahí estaba viendo algunos anuncios. Pero fíjate, entonces después del Atlas sí podemos correr al Profe Cruz. Para las 2 semanas. Nos vamos nosotros, Take. Ahí ¿nos van última. A correr a nosotros? No, que va, nos vamos allá nosotros al relevo. Nosotros profe. Dirigimos y... estaré bien, fíjate. Fíjate, con una quincena que cobremos, ya lo hicimos. Ya después nos destroza Xolos y ya nos podemos ir entre una quincena y el finiquito y ya. Hicimos lo del año. Podríamos renunciar antes de Xolos para que, para que no nos den COVID. No, no, no. No nos contagien de COVID. No, que nos corran para que nos den finiquito, compadre. Ah, sí, cierto. Bueno. Sí, si no, no aplica. Digo, más allá de que nos paguen esa quincena, pues que nos den finiquito. Además, y el equivalente. Pues ahí le dices a tu tío. Bueno, ahí le paso el memo. El Guillermo. Ya, si nos mantienen ahí en la dirección técnica, renunciamos antes del último partido. Bambi, nos vamos a la MLS. Ajá, exacto, sí. Vamos allá a dirigir a mi Atlanta United que también anda, está en crisis y de malas. Así de muchachos, sí. Ya los dejamos. Todo porque se fue Frank de Boer. Y el Tata, ¿no? Okay. Fíjate, se fue Frank de, primero el Tata, luego Frank de Boer y acá se fue Milis Alfonso, carajo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Bueno. Pues ¿qué sigue? ¿Que se vaya aquí? ¿Que se tiende el Barcelona? Ah, no, ya se fue. Qué bueno. ¿Qué? ¿Que Messi renuncie al Barcelona y después regrese? Sí, es que luego vio cuánto tenía que pagar de rescisión y dijo, no, mejor sí me quedo. Me esclavo toda la vida. Pero ya cuando tenían tan harto a Messi, que dijo, yo me quiero ir, o sea, dices, güey. ¿Qué está pasando? O sea, bueno, sí. Oye, ya rápidamente, ¿qué tenemos en Twitter? Porque, no sé, en el sitio si dejaron algún mensajito. Pues seguramente por hate, compadre. Sí, ya sé. Twitter. Twitter se escribe con T y W, ¿verdad? Porque también yo no había idea de cuál. Nada, compadre, porque estamos aquí chacoteando. A ver, vamos a buscar en el Twitter, diría Guzmán Fox. El Twitter. Ay, mira, en el último episodio sí dejaron muchos comentarios, mano. Sí, pero va a haber sido porque puse la crónica del partido de 3 días antes, lo puse como 5 minutos antes. De, no, pero en el episodio 49 sí hay algunos comentarios. Ajá. Este, a ver, dale. Mira, dice Cleto. Buenos días, Gerardo Taker. Me da gusto que estés bien. La partida que uno se va duele, pero pasa. La partida de uno que se va, pero duele, pero pasa. Ánimo, todo para adelante y en el corazón a Necaxa. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Taker? Sí. Ah. No, no entendí. Pues no, yo tampoco, pero sabe Cleto que el chisme habrá escuchado. Sí, ¿qué le dijeron? ¿Que ya me morí o qué? No sé. No, creo porque pues te está diciendo que estés bien. Jejuma dice... Pues gracias. Si usan los 7 días gratis de DirecTV Go, pueden ver online ilegal el partido de hoy en ESPN contra Necaxa B, digo San Luis. Bueno, pues ahí estaba la... Kelite Poblano decía, carajo, le quitan un penalti al Necaxa, idéntica jugada contra León. No hay igualdad en criterios del VAR, sin importar el resultado, y es muy pronto, por lo menos son un poco más ofensivos. Sí, también ha sido un poco golpeado, ¿no? Por el arbitraje, pero pues, como están las cosas, la neta no creo que hubiera hecho mucha diferencia. No sé, pero el San Luis, ese partido contra San Luis sí es un penal muy grosero que no se le pita a Necaxa, y ni siquiera la revisaron, yo no entiendo por qué, pero bueno. Decía incluso Ramos Rizo en Twitter que, o sea, que era un penal claro, que no se revisa y era cuando Necaxa iba ganando. Entonces sí le cambian el rumbo al partido porque pudo haber sido un 2-0. Entonces, pues que ahí, ojo. Y luego contra Chivas reclamaban que también al Chicote, ¿no? Tenían que haber sido expulsado, pero que tampoco la revisaron. Esa Ajá. Sí no la vi. Pero esa del Chicote, esa yo sí la vi como un pisotón accidente. Más un pisotón con una plancha. Y me parece un tanto, me parece que fue un tanto inercia, no sé. Harry Stamper decía, dolió, fuiste mejor que el rival, pero perdiste. Influye por segundo partido consecutivo el arbitraje al no marcar un penalti a favor. Sin embargo, el equipo mostró otra cara. Para 2 días de entrenamiento estuvo bien. Esperemos el partido contra Chivas el viernes, Fuerza Rayos. Pues no. César. No es posible que el VAR ni siquiera revisa la jugada del penalti, muy claro, a favor del Necaxa, que el Berry no marca, pero la semana pasada de plano sí a León le regalan 2 que fueron mucho más dudosos que el de hoy. Automáticamente supimos que cuando sale Pacerini, por muy malo que sea, nos quedamos aún más chatos al ataque y todavía así tuvimos para liquidar el partido comenzando el segundo tiempo. El que perdona pierde y pues ahí están los resultados. La defensa es un desastre por arriba, ya es hora de sentar a González porque se perdió por completo en ambos goles y no es posible que Idekel, uno de los más bajitos, sea quien esté cubriendo a Torres de San Luis. A las Torres de San Luis no te pueden anotar otra vez de la misma forma cuando el primer gol fue idéntico pero por banda opuesta. En fin, el equipo mostró otra cara y tampoco le podemos exigir milagros al profe Cruz con 2 sesiones de entrenamiento al frente del equipo. Espero que contra Chivas se saquen los tres puntos porque estamos urgidos de sumar aunque sea por empate. Ya somos los coleros y el hazme reír del torneo y pues la verdad no se ve por dónde. Todos los equipos han ido mejorando con correr de las jornadas, menos el Necaxa, que sigue sin encontrar solución a su nulo ataque. El actual estado del equipo es un mensajito directo para la directiva, que si no se ponen las pilas para el siguiente torneo contratando buenos jugadores, tendrán que ir ajustando los 20 melones. pues, yo creo que ellos mismos lo saben, ¿no? O sea, no creo que... desechamos etcétera. No creo que haya sido intencional el asunto, pero pues bueno. Gigas, a ver, fuiste el mejor y te ganaron 2-1. Entiendan, esto no es del técnico en cuestión, esto va más allá de que contratar al técnico que nos saque del hoyo. Bueno, y ahí se ponían a discutir que si Sosa, que si no. Pato, ya comienza la NFL, a olvidar el llanto. Entre los carneros y los rayos, ya es menos doloroso. Supongo que Pato le va a los Rams, ¿no? Porque entre los carneros y los rayos. Supongo. Bueno, Miguel Uriel. Oye, pero los que como yo que somos broncos y rayos, estamos fregados para allá y para acá. Y tú igual también, compadre. Pues sí, 49. Vámonos. Miguel Uriel, la culpa no es del TT, sino de los dueños que se inflan de dinero. Vámonos. No todo es para siempre. Ahora les toca ver malos resultados por malas decisiones. Fácil y el Necaxa ya tuviera un campeonato más, pero la puta directiva solo quiere exprimirlo con dinero. La culpa no es de Sosa, porque como puede tomar el timón el capitán si sus turbinas no funcionan, así no se puede. Bueno, ya, Necaxa es un avión. Bueno, gracias a Miguel Uriel. Gracias a todos por sus comentarios, incluso de segunda vuelta. Espero que esta semana respondan también. Ahora sí, Taker, ¿qué hay en Twitter? Twitter, hashtag podcast NPR, dice el chivo arroba Miguel guión bajo rayo 18 mal y de mala. Se tuvieron momentos de dominio, pero sigue sin poder definir la delantera. Ojalá que se mejore con el profe Cruz y se pueda llegar a zona de calificación. Y aunque sea, no se juegue tan mal, a seguir trabajando fuerza rayos. Bote Power, arroba Bote Power. ¿Qué les dije? El técnico que viniera no iba a traer varita mágica, simplemente no tenemos plantel. Siempre abogaré por mi Picas. Él mismo dice, pues, ¿qué puedo decir? Delgado nos mató. Siento que Fassi pudo hacer más en el segundo. Coincido con eso. Yo decía con ironía que quedaríamos en doceavo. ¿Quién diría que mi pronóstico sería demasiado optimista? Regresa el Chivo. Después ya, primero fue después del partido de San Luis, ahora después del partido de Chivas. Ya ni qué decir, ojalá en lo que queda de torneo se haga un papel medianamente decente para no quedar tan mal y hacer tan feo el ridículo. Ya solo queda ver qué se hace en lo que resta. Saludos, Forza Rayos. También regresa Bote Power, dice, y si alguien no entendía por qué el desprecio de Taker hacia el profe, espero que haya quedado claro con la alineación de ayer, sentando a Malagón y a Cabrera. ¿Qué pinches pasa por su cabeza? No me sorprendería que se vaya acabando el torneo así como están las cosas. Pues sí, yo no entiendo eso, pero bueno. Rafael Arellano, arroba are-ruiz, dice, ¿te acuerdas de esta respuesta a tu tuit referente a la renovación de Gallegos, Mordujeras? Y nos cita un tuit suyo de septiembre de 2019, es decir, de hace un año. Uh-huh. Dice, pues es que en mi opinión la renovación no dice nada, solo es comprar crédito para San Román. No lo ve mal, pero no se asegura absolutamente nada, y para prueba ahí está el Oso González. O sea, sí, está chido, pero aguas con terminar haciendo cuentas alegres como en Necaxa Radio. Y pues sí. No sé qué dijiste tú al respecto, pero... Oh, no, pues ¿qué viene esta, es que cuando llegas, esto, pero... cuando llegas a San Román se hace este movimiento, ¿no? Ajá. Donde al Pipe lo renovaban. Sí, sí. Y yo dije... Que decías tú que el guiño a la afición, ¿no? Ajá, que era pues así de, pues, hey, miren... Claro que no era nada escrito, ¿verdad? Pero pues al menos era un buen gesto de entrada, de saludo a la afición. Y pues ya después pasó lo que pasó. Y pues no sé, o sea, se me hizo así como que, ¿y ahorita qué? Ni juega el Pipe también, es otro de los que ahí están. Pipe no existe, compadre. No existe el Pipe. Regresa, no existe desde, o sea, que se fue, no me importa si juega o no. Todavía no juega primero el perrito Sánchez, imagínate. Es que es un histórico, por favor. Pero en San Luis, o sea, con nosotros lo entiendo. No, es histórico acá, ¿verdad? Sí, no. El Chivo, regresa el Chivo, ya después del partido contra... ¿Quién fue la última derrota? Puebla, ¿no? Dice, ni por dónde, mejor hubieran dejado a Sosa, a ver si con los millones que tienen... que pagar, entienden que lo deportivo también es importante y no solo lo económico. Pero aquí seguimos por amor al equipo, Fuerza Rayos. Novak Kangwald, arroba guión bajo Novak con K. Considero que la defensa, aunque no se vean los resultados, trabaja bien. Lo que no tiene pies ni cabeza es la delantera del equipo. Saludos, arroba Mordoqueras. Te menciono porque siempre olvido si es NPR Podcast o Podcast NPR o lo que sea. De hecho, estoy viendo que es un hilo. De hecho, eso era el final. Leo lo primero. Uh-huh. O sea, con estos resultados, con unos resultados así, ahora sí que no sé qué rayos van a hablar en el próximo podcast, dada la situación y ya dado por perdido este torneo, sugiero que si les parece un ejercicio de selección de jugadores a los que le darían las gracias de cara al siguiente torneo y hacer un breve análisis de quién se pudiera quedar. Les doy mi opinión de los que, si yo fuera el técnico, para afuera. Pacerini, Barragán, Maxi, Juan Delgado, ajá, también él. Ian, Kevin Mercado, limpieza pareja, prácticamente toda la delantera. Pues hay muchos que no se van a ir porque, por ejemplo, Pacerini pues, tiene que quedarse el año, ¿no? Barragán, pues es de Necaxa y a ver a quién fregado se lo acomodas. Entonces, aunque no nos guste, ahí va a seguir, creo. El Kevin, pues está lesionado. Ian, no sé cómo quedó la cosa con Ian, la situación contractual con los que llegaron de San Luis, pero no creo que vaya a haber muchos cambios tampoco de cara al siguiente torneo, no sé tú. No tengo idea, pero pues yo creo que es pronto para hablar de eso todavía. De acuerdo. Y luego hay un par de... Fíjate, se va a enojar Novak porque luego no leo las menciones si no tienen el hashtag, pero aquí vi un par de menciones. Arturo Yes, le contestaste tú, de hecho, arroba Arturo Guimajo Yes, ya corran a Fabiola de Centellas. Tú le decías, híjoles, eso es en otra ventanilla, joven. Acá no contamos con esta facultad. Que lo de Centellas es otro tema, ¿eh? Así seis que... partidos, seis derrotas y solo un gol a favor, por favor. Sí, que no hemos hablado de Centellas, pero pues, sorpresa, volvieron a perder. Y el próximo partido vas contra Cruz Azul. Wow, ¿en serio, en verdad? Contra Cruz Azul. Allá... ¿En verdad perdieron? No te lo creo, Mordocras. En casa, allá el que es el 20 de septiembre, a las 4 de la tarde, va por TUDN. Que el 20, que es el domingo. Ah, si no es que ya jugó. ¿Domingo? ¿Fue fecha doble o cómo? No tengo ni idea. Compadre. Sí, el domingo a las 4. Ah, bueno, pues a ver. Ya hablaremos la próxima semana, entonces, a ver cómo nos fue. Entonces, a lo mejor cuando escuchen esto, en vez de 6 derrotas son más. A lo mejor se hacen 7. Ok. O ya rompieron la racha y nosotros aquí quejándonos. Tal vez. Más seguro son 7. Okay. Pero pues más coleros no se puede. Es que lo que te decía, si sumas al varón y al femenil, tenemos que ser el peor equipo del mundo. 11 derrotas al hilo entre los dos. Que pongan a la sub-17, que lleva más puntos que la sub-20, el primer equipo y las Centellas juntos. Pero bueno. Bump, arroba Bump Mancilla, escuchando él, y cito, pinche programa de porquería. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijiste tú de seguro, ¿verdad? Ah, sí. Dice, buenísimo análisis del mismo Gerardo que ni ve los juegos completos, claro, no los ve. Hashtag todo es culpa de Murdoch. Equipo varonil, femenil y afición, un desmadre. Apoyemos a la sub-17 mejor. Eso sí traen. Y pues sí. Pues esos son los dos, las dos menciones que me resaltó aquí Don Tuita. Muy espero bien. Que Novak Kangwald no se vaya a enojar porque cuando él escribe y no pone el hashtag no lo leo, pero bueno, pues aquí me salieron esos dos y pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pues sí. Esto en el Twitter, compadre. Muy bien, pues yo creo que ya estuvo, ¿no? Digo, no está la cosa para estar dedicándole mucho más tiempo a Necaxa, pero pues al menos les digo, el mensaje aquí es, y la conclusión personal, cuidemos nuestra salud mental. Procuremos no engancharnos, y porque pues en realidad no hay mucho que podamos hacer nosotros, creo yo, para que la situación cambie en este momento. No sé, a lo mejor sería tema de otro a discutir la próxima semana, qué tanto también la cuestión de que no esté la afición ha incidido en el rendir del equipo. No tiene nada que ver. ¿Tú crees? Digo, ¿no crees que ya a estas alturas sí puede ser un factor? No, eso sería... No, es un pretexto. Sería un pretexto vil si alguien lo utilizara. No, o sea, a lo mejor... Bueno, si alguien del equipo lo utilizara. Porque todos los equipos le ha pasado. Y hay equipos en los que es más factor la afición que Necaxa. O sea, imagínate Rayados y Tigres, que suelen jugar con estadio lleno y con una afición entregada todo el partido, la mayor parte del partido, esos equipos sí te creo que les pese, pero Necaxa, y no es que menosprecie a la afición de Necaxa, porque sería como escupir para arriba, ¿no? Pero me parece que no es un factor como si son otras aficiones. O sea, sí, ponle tú que hay otras que influyen más en el rendimiento de esos equipos, pero pues debe haber algún porcentaje que ya a estas alturas, pues a lo mejor le serviría, ¿no? O sea. Sí, como el 1% debe ser. No, tú sabes dónde lo veo, en la parte que te decía de levantarse de las situaciones, ¿no? Donde a veces el tener ciertas llegadas, pues hace que la gente se despierte y levante, ¿no? Y apoye. Y no sé, o sea, es difícil de comprobar. A lo mejor soy un romántico por pensarlo de esa manera, pero yo creo que ha habido partidos en donde el empuje de la afición es lo que ha hecho que el equipo no se caiga en momentos complicados, en momentos anteriores, y ahorita ni eso tenemos, ¿no? O sea, no sé. Pero, o sea, ya a ese punto me llevó la búsqueda de análisis y de situaciones cuando veo que al Puebla con un gol no le puedes hacer juego, pues sí me complica la psique, pero pues bueno, vamos a mantenernos tranquilos, no hay mucho más que podamos hacer, entonces pues nada más mandar buena vibra y ya esperar que las cosas se acomoden. Aunque sea por ahí de abril o mayo, ¿no? Pues más vale tarde que nunca. Sus redes, Don Taker, ya para despedirnos. Twitter, @GerardoTaker. Es @GerardoTaker con K. Y pues nada más. Me encuentran @Murdoqueras en Twitter, Instagram, hasta en TikTok, ¿por qué no? Y en Facebook, en Murdoqueras Cartoons. Ahí seguimos sufriendo, pero no abandonando, para ver qué carambas voy a poner de cartón la próxima contra Pumas. Pero bueno. Ahí seguimos compartiendo los cartones y además esta semana quiero hacerles la atenta invitación, incluido al señor Don Taker, por supuesto, a que pues con unas amigas me puse a hacer un podcast de hablando de otras cosas que no tienen mucho que ver con esto del fútbol, pero pues que está ahí, hablamos de cosas ahí, de diversos temas. En esta semana el primer episodio fue de cosas de mexicanos, que pues iban ad hoc a la fecha en que salió publicado, el último 15 de septiembre, y pues bueno, ahí los invitamos a buscarnos en YouTube, estamos como Todo Legal, así Todo Legal, así es el canal en YouTube, y ahí los invito a que nos escuchen. ¿Qué pasa? Fíjate, no, es que ahora que dices eso, en la semana fuiste tema y largo en el grupo de WhatsApp de Patreones. Ah, chis. Hasta sticker te hicieron, compadre, fíjate. sí, como que los patrones en determinado momento dijeron, ese desgraciado ya nos cambió. Porque no salió. Se fue a hacer otro podcast. Se fue a hacer otro podcast porque no tuvo tiempo, como estaba grabando aquel, no tuvo tiempo de grabar este. Entonces creo que no eres bien visto ya por los patrones, compadre. No, y espérate, pero no, pero por eso estamos, por eso estamos aquí grabando. Tu sticker es una joya. ¿Sí? Ahorita me lo pasas, por favor. Yo estaba muy contento porque hicieron uno del rayito acá todo triunfante. Y me lo pasó Baldo. Pero si ya tienen otro, ¿por qué ese no me lo pasaste, Baldo, A ver, explícame. De hecho, incluso José Enríquez me dijo, oye, Taker, ¿estás guardando capturas? Dije, no, ¿para qué? Para que se las decíais a Murdoc. Dije, no, luego le platico en el programa. No, sí, vayan, dense su vuelta, dejen sus comentarios. Yo creo que mis amiguitas van a ser muy felices si ven el apoyo de la banda. Y pues está cotorro, está divertido. Y de verdad no es sustituir una cosa por otra. Aquí estamos ya platicando. Lo que pasa es que estoy muy metido en una chamba que me cayó muy grande. Que ya sabrán de qué se trata más adelante. Yo estoy seguro que van a saber. Y a ver cómo nos va. Pero pues ahorita eso me tuvo un poco atareado esta semana. Pero ya estamos de vuelta, O sea, saben que esto de NPR se hace en la medida de lo posible, ¿verdad? Y también lo otro. Entonces, además ese pues ya lo teníamos grabado de hace tiempo. O sea, no crean que fue de sustituir una cosa por otra. Pero bueno, ahí está la invitación. Todo Legal en YouTube, por favor. Y ya, ahí está el comercial. Bueno, señor, ¿dónde hay que...? Ok, pues yo les voy a anunciar que tengo un podcast que se llama... Ah, no, yo no tengo otro podcast de que estoy hablando. Luego lo invitamos allá a Todo Legal, se pone bueno el cotorreo. No, porque yo soy muy de decir groserías, y groserías nada más las digo en mi casa, como... Y aquí. También sé dónde puedo y dónde no. Bueno, pues. Pues vámonos. Fuera Cruz, por cierto. ¿Eh? Fuera Cruz. Por cierto, fuera Cruz. Yo desde el día uno, antes de la primera derrota, ando con eso de fuera Cruz. Bueno, pues ahí está la invitación. Próximo domingo, el 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Entonces en sábado, ¿no? ¿El de Pumas? Sí. 26 es sábado. ¡Fuck! Bueno, en fin. ¿Por qué lo cambian de horario? ¿Qué necesidad? Pero, ay. Bueno. Hijo, si yo que sí quería ir. Ahora a ver si puedo verlo, pues espero que sí. No sé qué a todos los partidos, compadre. Bueno, con los resultados, y más que los resultados, el accionar del equipo, se me hubieran quitado las ganas al segundo partido, ¿no? Pero. Pues sí. Pero este también sí quería ir a los estadios. Bueno, ya será el próximo año, yo espero. Ya el 21. Pues ahí está, 26, sábado 26 a las 7 en CU, transmisión por TUDN. Pumas recibe, los Pumas de la universidad reciben a los Rayos del Necaxa y pues ahí está la invitación. Ya estaremos platicando entonces la próxima semana de todo esto, de lo de Centellas, a ver cuántas derrotas llevan, si ya pudieron ganar un partido, si Necaxa ya pudo romper la racha y rompió quinielas. Pero bueno, mi nombre es Salvador Murdoqueras, conmigo estuvo el señor Gerardo Taker. Nos escuchamos la próxima semana acá en NPR, episodio 51. Esperemos. Si todo sale bien, ¿verdad? Gracias. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.